se divierten. Para mí es un sacrificio. Hoy me embarga una nostalgia. Este año nadie me abraza. 31 de diciembre. Y el grito de Año Nuevo.